Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. De lo general a lo particular, hablamos de todo el paquete político, encuestas, votos, elecciones presidenciales y bajamos y vamos a la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, una cosa originalísima que nadie nunca dijo. Me encanta el escenario en la provincia de Buenos Aires. Ajá, a ver, me apasiona entenderlo, desentrañarlo. Ajá. Primero, porque a diferencia de la nacional... Sí. Uno ya sabe quién va a salir primero en la nacional y quién va a salir segundo. Sí. Quizás quién va a salir tercero. ¿Puede decir que en provincia no se sabe? Yo creo que no. Bien, bien. Yo creo que hay un final abierto. Ajá. Digamos, a ver, no lo digo yo, está. Sí, claro. Explicitado en encuestas. Yo, ¿no? Después podemos deducir si puede ser que Scioli gane, si Aníbal pierde, que yo, y sí, que tanto nivel de corte de boleta. También, hoy el escenario está, y esto es contundente, vayamos. Yo quiero aplicar la lógica de uno de los mejores analistas que tiene la Argentina. Gracias, Víctor. Que es Rosendo Fraga. Sí. Que a mí me gusta de Rosendo que hace de la obviedad la base sobre la cual hay que analizar. Uh-huh. ¿No? Sí. Porque todos nos enroscamos a veces en, sí, y saltamos lo evidente. Y sacamos, claro, saltamos lo evidente. Uh-huh. Lo evidente es que María Eugenia Vidal sacó el 29% de los votos en las PASO. Sí. Fue la candidata más votada. Sí. Digo, esto es contundente. El 29% de María Eugenia Vidal en las PASO es un campeonato moral. Escenario, sí. Es un escenario impresionante para ella, teniendo en cuenta que era desconocida, objetada, objetada, carañiñada. Me asumo como los que objetaban a María Eugenia Vidal como candidata. Entonces ahí tenés un factor, fue la más votada. Uh-huh. Es decir, que al empuje de haber ganado, uh-huh, ¿sí?, se le debería sumar los que se corren de Aníbal. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Porque Aníbal tira para abajo. Sí. Parece la canción. Sí. Mucha foto junto de Scioli con Aníbal no hay. No hay. Uh-huh. No hay mucho Aníbal en campaña tampoco. Ajá, sino ajá, cartelería. Ajá. Pero no hay Aníbal discursiando. Siguiendo con, pues, que siguiendo con esto de las campañas, hay un spot radial de Aníbal que cuando se presenta dice algo así como: si usted reconoce mi voz es porque me conoce, y sigue hablando, pero no dice quién es, ¿no? Es muy curioso. Claro. Porque bueno, yo junto a Cristina y Néstor, después se explica todo. Es muy curioso que no diga de quién es que. ¿Quién es? Te hago una pregunta, ¿te interrumpí, no? Quería dejar planteado el tema este de que estamos ante un escenario de paridad. Ajá. Y que estoy convencido de que hay en lo subterráneo, en la provincia de Buenos Aires, movimientos que no los capta absolutamente nadie. Por eso, como sos un especialista casi en la provincia de Buenos Aires, tenés una subespecialidad bonaerense, se me ocurrió hacerte, mientras hablas, se me ocurrió hacerte una pregunta provocadora. A ver. ¿Qué quisiera más Scioli? ¿Que gane Vidal o que gane Fernández? No, que gane Vidal. Ajá. Pero firmo. ¿Y por qué? Explicamos ahora, porque si no va a aparecer, alguien va a decir, pero estos tipos, ¿qué pasaron? ¿Desayunaron con qué? Porque teóricamente van en la misma boletita Scioli y Aníbal Fernández. Bueno, estos son los graves problemas que tiene la política argentina, que no hay identificación partidaria, política, ajá, etcétera, ajá, etcétera, ¿no? Pero se considera que el cristinismo más profundo, más, uh-huh, digamos, exacerbado, sí, va a buscar cobertura en la provincia, política, ajá, en la provincia de Buenos Aires con Aníbal como gobernador. Claro. ¿No? Si Scioli gana y no gana Aníbal, de alguna manera el cristinismo está obligado a ir bajo el ala de Scioli. Exactamente. No les queda otra caja. Disculpe, haciéndolo un sí, sí, poquito brutal lo que yo digo, pero sí. Mientras que, a ver, Scioli bien podría ser un candidato del PRO. Totalmente, sí. Pero sin ninguna duda. Creo que los tres son un poco intercambiables, me parece. Sí, Massa. Macri un poquito menos, pero Macri, candidato del Frente para la Victoria, un poquito menos, pero claro. Un candidato peronista podía haber sido Macri en un momento. Sí. Oh, pero hoy Scior es un candidato del PRO sin ningún problema. Massa no tanto. Sí. Massa no tanto. Claro. Bueno. Ya estaba pensando, perdóname, me quedé un poquito colgado. En este ejercicio que decía yo que lo primero que tiene que demostrar, no es porque tenga que demostrarlo, pero que va a estar en juego, es que este domingo, y en eso parece no correr demasiado riesgo, que Scioli no es Luder. No, me quedé pensando si, salvando las enormes diferencias, Scioli no es un Luder 2015, en el sentido de lo que representa como candidato, dialoguista, más moderado, un poquito más tranquilo, obviamente sin la formación política de Luder, como bien vos decías, y si Aníbal en provincia no representa un poco el Herminio 2015, de una manera un poco diferente también, porque sea lineal la comparación. En ese sentido. No, y además, a ver, tampoco en el 83 existía la dinámica, la estructura, los vicios, los atajos que la política construyó en estos últimos 26 años. ¿No? Porque hablábamos de los partidos, Víctor. Es decir, peronismo-radicalismo era la elección. Peronismo-radicalismo. En 1983, cuando gana Armendáriz la provincia de Buenos Aires, los peronistas no le roban los votos a Armendáriz. Claro. Sí, claro. No se lo roban. Claro. Sí, bueno, esto es con lo que fantaseó el PRO, más que Cambiemos, pero el PRO básicamente, en el caso de María Eugenia Vidal, ¿no? Que cuando las críticas sobre la entronización de María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora arreciaban, el argumento era: va a pasar como con Armendáriz. Es un candidato que va arrastrado por Mauricio, pero claro. La realidad demuestra que en algún caso termina Vidal subiéndole unos puntitos a Macri en la provincia, ¿no? El problema acá, y esto no lo mencionamos porque a veces no tenemos tiempo, acá el que se convirtió en el verdadero árbitro de esta contienda electoral fue Florencio Randazzo. Ajá. Cuando Randazzo le dice que no a Cristina como candidato a gobernador, se armó un desbarajuste en el Frente para la Victoria, que es en el que está metido hoy, a pocas horas de las elecciones y sin tener el triunfo asegurado. Porque si hoy Randazzo era el candidato en lugar de Aníbal, y me parece que la cosa estaba bastante definida, atento a la pobre campaña de Macri, ¿no? Campaña sí. Cualitativa, digamos, ¿no? Sí. A nivel cualitativo, ¿no? No digo de que no trabajó, no se movió, no viajó, sino que no tuvo contenido. No, y además, ¿sabes qué sorprende? Porque por esta cuestión de que se cristaliza en muchos casos la opinión pública, ¿no? O el inconsciente colectivo, como se le quiera llamar. No parece una campaña millonaria la de Macri. Digo, siento que Macri y el PRO y están un poco estigmatizados o identificados con gente de poder adquisitivo, de plata, gente de guita. Sí. No parece una campaña con mucha plata, ¿no? Cosa que sí por ahí parece más la de Scioli, ¿no? Parece ahí sí que hubiera más plata en esa campaña. Ahora vos que me hiciste una pregunta provocadora, yo te voy a hacer otra. Así como para devolverte el estiletazo. Qué mal. A ver, está bien, le pongo el pecho. Atento a la situación económica que tiene que enfrentar el próximo gobierno a partir del lunes en un caso, a partir del 10 de diciembre en el otro. ¿Le conviene a Macri ser presidente esta vez? ¿En este turno? Ah, Macri. Yo no sé si le conviene. Lo que sé que es muy probable, y esto es una realidad política argentina, que en 4 años la realidad cambia mucho. Y yo no sé si Macri tiene una segunda chance tan concreta como esta. Digo, la verdad que esto de que, y bueno, pero si la realidad, como decimos y como decía yo mismo, no es para dar buenas noticias, no va a ser popular, claro, dijiste, el presidente que venga. El próximo político, el próximo presidente va a costar un costo político. Y yo, aún la realidad siendo esta, me parece, tengo una sospecha, no estoy convencido, es una sospecha, de que está tan cerca, parece que está tan cerca, que no sé si no le pasa el turno. Acordate que Lula en Brasil tuvo tres candidaturas a presidente hasta que logró después ser presidente. Y algo muy parecido le pasó a Tabaré también en Uruguay. Exactamente. Pues no sé si es Argentina adaptable a ese modelo, ¿no? No. De la Sota perdió muchas veces con el radicalismo en Córdoba. Claro, sí, claro. Ayúdame, pero hay más casos, ¿no? Sí. De políticos que perdieron durante mucho tiempo y después. No, sí, es cierto, y es posible que sea, ¿eh? Y es posible que no sea lo que yo sospecho. No, porque en realidad no es una certeza, es una sospecha como todo, va, es conjetural. Pero me parece eso. A mí me da la sensación que si no hay elección, si no hay definición este domingo de presidente, vamos a entrar en una fase que, ¿te acuerdas de las misiones Apolo? Sí. Las misiones cuando volvía la cápsula a Tierra. Sí. Que había un momento que era clave, que no me acuerdo cómo se llamaba, había un momento que era el cruce de la atmósfera, la entrada, claro, de la cápsula. Es el ángulo, ajá, con el que la nave, sí, ingresa a la atmósfera, uh-huh, para que produzca el menor rozamiento contra la pared de aire. Sí. ¿No? Entonces tiene que entrar a un determinado nivel de ángulo. Sí. Y si entras en otro, sí, lo enfrentás más de pleno. Sí. Tienes que darle la menor resistencia. Creo que se llamaba Velo. Ahora que me viene a la cabeza, tengo que llamar a Velo. Y que está bastante bien planteado en una película muy interesante. Bueno, que uno de los Columbia. Apolo 13. Bueno, uno de los Columbia. Sí. Que se incendia, claro, de entrar a la atmósfera, claro, es que ingresó precisamente no con el ángulo que correspondía. Bien. Yo tengo no sé por qué estamos hablando ahora de aeroespacial. Para explicar lo que yo estaba diciendo. Porque creo que si hay segunda vuelta, va a haber una etapa de 3 semanas que la realidad argentina va a estar como si fuera en ese periodo de todo se detiene, esperando a ver si cuando atraviesa la atmósfera se prende fuego o no. Es esa sospecha que tengo. Y una vez con el resultado puesto, para la semana que viene, me parece que debemos analizar algo que hoy ni tocamos, que es cuánto va a depender de qué rol decida jugar Cristina Fernández de Kirchner después de las elecciones. Sí tiene un rol. Por eso. Mirá esa nube. ¿Ah? Parece un auto. Sí, 5 puertas. Y mirá a la derecha. Una piscina rodeada de pasto. Mirá esa nube de ahí. Parece un avión. ¡Un avión! Sí. Con las valijas, entrando así. ¿Hasta dónde llegan tus sueños? Préstamos personales del Banco Ciudad. Baja tasa, altos sueños. Para clientes que acreditan haberes en el banco, la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Tomémonos 2 segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar.